a la forma de producir que uno tiene en la chacra, uh-huh, le hemos agregado la fibra, ¿sí? Entonces las familias aquí del campo en su chacra, que ya vienen produciendo sus alimentos, por ejemplo, han sembrado mandioca, han sembrado maní, tienen zapallo, paja de Guinea para hacer escobas, tienen batata, y bueno, entre medio de los cultivos que ya vienen haciendo, le han puesto unas líneas de algodón, que el algodón tradicionalmente es un cultivo que cuando se lo hace en grandes cantidades, junta muchos bichitos y lleva un tratamiento con bastantes agroquímicos. Nosotros hemos querido pensar en la posibilidad de preparar una fibra sin veneno, que después las teleras, las hilanderas, las artesanas puedan manipularla sin ningún problema, porque es una fibra totalmente sana, libre de veneno. Uh-huh. Y simplemente ha sido eso, ¿visto? En medio de los niños de alimentos han puesto unas niñitas de algodón, uh-huh, y vos sabes que vienen con muy buenos rindes, una alegría inmensa porque vienen, las plantas están hermosas, la fibra viene linda, así que justamente a estos días están empezando a sacar los primeros capullos.